la comisión organizadora, queremos hacerles saber y reforzar nuestro repudio y nuestra denuncia a la represión sufrida por las compañeras ayer al finalizar la marcha, una marcha que fue multitudinaria y que va a marcar para siempre la historia de todo el territorio patagónico, que la cual tiene una inmensa, pero inmensa tradición de lucha. Queremos repudiar entonces la decisión política del gobierno provincial de cerrar de esta manera o de intentar cerrar, de arruinar nuestra fiesta, de arruinar nuestro encuentro y de arruinar y empañar toda nuestra capacidad de organización. Hacemos responsable al gobierno provincial, a Mazzoni y al gobierno municipal de boicotear constantemente la realización del encuentro. No fue solo la represión, compañeras, fue también el boicot, la negación de las escuelas para alojar a todas las delegaciones en la ciudad más austral en la que se ha hecho el encuentro y en una ciudad que no contaba con la estructura necesaria para tamaño evento, compañeras. Queremos entonces hacerles saber que desde la comisión organizadora tuvimos que afrontar todas las tareas y las funciones y responsabilidades de autocuidado de las compañeras y seguridad. El gobierno, tanto provincial como municipal, no cumplió los acuerdos establecidos con la comisión organizadora. Por eso, compañeras, se generaron situaciones de desorganización y caos, las cuales fueron enfrentadas y resueltas de la mejor manera posible por esta comisión. Entonces, compañeras, queremos invitarlas y hacer un llamado a reforzar la lucha de todo el movimiento de mujeres, a reforzar nuestra capacidad de organización para encontrarnos todas juntas otra vez el año que viene en la ciudad de La Plata, compañeras. Sabemos y estamos convencidas de que esta es la forma de que copar las calles como lo hicimos ayer con una marcha que tuvo 5 kilómetros de longitud. Esa es la única manera que tenemos entonces de ponernos en pie de lucha y de torcerle el brazo a este gobierno